Bueno, y enseguida está Carlos Mora, aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Con él vamos a abordar el tema del Festival Con Afeto, que busca fortalecer la promoción de artistas con discapacidad visual, además de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la construcción de ciudades inclusivas y respetuosas de la diversidad. Este evento está organizado por la Fundación Insania, Gráfica Taller. Bueno, bienvenido a usted, Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta información inclusiva. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Hoy venimos a compartirles el festival Con Afeto, Ecos de un Mundo Invisible, que es un evento que busca rescatar y visibilizar el talento de las personas con discapacidad visual, en este caso en el ámbito de la composición musical. La invitación está hecha, ustedes estarán ya presentándose en el Teatro Variedades el 17 de enero, con entrada libre a partir de las 7:30 de la noche. Escribe la letra, crea la música, interpreta la canción y que todo el mundo te escuche. Esa es la invitación que realiza esta Fundación Insania Gráfica Taller. ¿Cómo es que arrancaron ustedes con esa iniciativa de generar este festival denominado Con Afeto? Bueno, como fundación y la fundación agrupa a gestores culturales, hemos tenido ya algunos años la oportunidad de tener un contacto directo con las personas con discapacidad visual. ¿Hace cuánto tiempo están trabajando? Nosotros más o menos 6 años como gestores. La fundación es nueva, pero los gestores que integramos la fundación ya trabajamos como 6 años. En este proceso nosotros hemos tenido la oportunidad de crear proyectos musicales y también de literatura. En los musicales nosotros conocíamos a intérpretes con discapacidad visual y al conocerlos como intérpretes de música nacional, de música ya conocida, de autores famosos del Ecuador, pudimos también encontrar a autores que crean su propia música. Entonces desde ahí fue ya más o menos gestándose esta idea de rescatar este lado de la discapacidad, del talento, que lastimosamente todavía en el mundo cultural no es tan visto, tan valorado. Y gracias a los fondos concursables del IFAIC, del Ministerio de Cultura, pudimos desarrollar este festival esta vez. ¿Se encontraron? ¿Cómo fue ese encuentro con los músicos, con los compositores con discapacidad visual? Porque ese es uno de los fuertes con los que ustedes arrancan con el festival Con Afeto. ¿Fue algo difícil de hallar o realmente hay esos compositores, solo que no los hemos podido encontrar? Realmente hay, y son personas estudiadas, por ejemplo, en conservatorios, en clases de música, son profesionales en música. Entonces, lo que pasa es que están trabajando en otras cosas, no desarrollan su talento por la falta de apertura de espacios. Entonces, hicimos una convocatoria para un concurso. El festival empezó con un concurso. Este concurso más o menos agrupó a 25 personas de todo el país. Están personas de Riobamba, de El Puyo, de Tulcán, de la costa, de Quito, obviamente. Entonces ahí ellos postularon sus obras y hemos visto gran talento, hemos visto mucho talento. O sea, esto fue a nivel nacional y los números, ¿cuántas personas son? Son 3 ganadores. ¿3 ganadores? De los 25, ahorita está el jurado. Bueno, nosotros ya hoy tenemos ya el resultado, ya sabemos quiénes son. Todavía ellos no saben, por eso no puedo decir los nombres. Pero el jurado durante estos días estuvo revisando las obras y hoy ya nos dio el dictamen, digamos así. Y los 3 ganadores, no hay una jerarquía de primero, segundo y tercero, sino que los tres van a tener lugar. los mismos premios. El concierto es parte de este premio, de la oportunidad de tocar en un teatro como es el Teatro Variedades, que es un teatro de lujo con equipos de última tecnología, y además va a haber otros premios, por ejemplo, grabar esta presentación para que ellos puedan usar este material como promocional, para que ellos puedan visitar medios. Nosotros vamos a ayudar en una primera parte a hacer toda la gestión para que lleguen a medios, para que tengan entrevistas y se vayan haciendo conocer. ¿Las procedencias de estos 3 primeros puestos, de dónde son los ganadores? Sé que una persona es de Guaranda, otra persona es de la Amazonía pero vive en Quito, y la otra persona todavía no sé de dónde es. Bueno, esto también nos ayuda un poco tal vez a tomarle el pulso sobre las capacidades, las competencias también que existen afuera de las principales ciudades, porque generalmente cuando se hace un tipo de convocatoria nacional, por las mismas condiciones que ofrecen las grandes ciudades, suelen quedarse en Quito, Guayaquil y Cuenca. Ahora tenemos otras visiones entonces. Sí, afortunadamente nosotros hemos tenido siempre en los proyectos que hemos realizado acogida en bastantes lugares del país, de la Amazonía, de la costa. Entonces sí, las personas con discapacidad visual están siempre pendientes de este tipo de actividades para participar. Esta es la primera ocasión que arranca el festival, ¿no? Esta es la primera edición de este festival que lo hacemos como fundación. Ya como gestores habíamos tenido contacto con las personas con discapacidad visual, pero esta es la primera edición de este festival y esperamos cada año seguirlo repitiendo. En Quito, el lugar donde más operan, donde más trabajan ustedes, ¿cómo se encuentra la población con discapacidad visual ligada a la música? Hay una alta población de personas con discapacidad visual que trabajan en música. Los podemos ver nosotros, por ejemplo, cantando en el trole o cantando en las calles. Sí, sí, sí. Esas mismas personas, algunas de ellas son profesionales en la música. Lastimosamente, por la situación económica, tienen que acudir a la calle. Pero nosotros buscamos justamente con estos eventos dignificar este trabajo, que no sea darle un centavo por lástima, sino más bien ir a un teatro a valorar su talento. Y las otras actividades que ustedes realizan ahora mismo, la Fundación Insania está enfocada ya en el desarrollo de este festival, pero a la par, cuando no están haciendo el festival, ¿cómo están generando su trabajo social? Sí, nosotros, la Fundación tiene el carácter de cultural. Entonces estamos buscando siempre proyectos musicales, de literatura, para grupos de atención prioritaria, básicamente. No era nuestra idea hacerlo con atención prioritaria, era más bien hacer proyectos culturales abiertos, pero nuestra cercanía con estos grupos nos ha hecho involucrarnos, nos ha hecho adquirir una responsabilidad de pensar en inclusión. Hablamos de una población prioritaria más allá de aquellas que tengan discapacidad visual. Sí, actualmente hay un proyecto que se está gestando dirigido a niños, por ejemplo, niños de barrios de escasos recursos, de situación de pobreza. Esto ya va para este año 2020, ya se está programando. Hemos trabajado con adultos mayores, los grupos de atención prioritaria son los que nos han llamado la atención, porque vemos que la cultura es un poco, lastimosamente, en el medio, en Quito básicamente, es elitista, está dirigida para personas que tienen la capacidad de adquisición. En la música, si no se tiene un instrumento, si no se puede llegar a teatros, contactos, es difícil llegar a un teatro, por ejemplo. Entonces nosotros queremos que la gente con talento que no puede, por las circunstancias que sean, llegar a estos espacios, ayudarlos. ¿Con qué tipo de experiencias ustedes se han encontrado con ese trabajo social? Las experiencias son duras a veces, la mayoría son más bien gratificantes. Nosotros aprendemos siempre que trabajamos con estos grupos, los que más aprendemos somos nosotros. Nosotros más que enseñar o capacitar, resultamos experimentando nosotros en la parte social, en la parte humana. Pero las experiencias básicamente son de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, al trabajar con discapacidad, aprendimos de barreras, a romper barreras, a hablar de inclusión, a hablar de derechos, cosas que tal vez trabajando en música no se nos acercaba. Entonces, al trabajar con estos grupos, aprendimos mucho. Finalmente, la gente que quiera conocer más sobre la Fundación Insania Gráfica Taller, ¿dónde les pueden encontrar? ¿Algún número de teléfono, fanpage o, si fuera el caso, sitios web? Insania es un taller de experimentación. Entonces, en la página web estamos así como Insania Gráfica Taller. En Facebook estamos como Fundación Insania Taller. Y el número de teléfono es 099-51-31-427. Ahí nos pueden contactar. Nosotros siempre vamos a estar haciendo gestión para eventos. Somos gestores independientes, no tenemos altos financiamientos de empresas y cosas así. Entonces, la gente que quiera hacer proyectos, que nos pueda colaborar, siempre estamos abiertos para participar. Bueno, ahí lo tiene para que usted pueda acercarse a esta fundación, si lo necesita, y conocer más sobre este trabajo. Adicional a esto, no se olvide el concierto, el festival Con Afecto, donde conoceremos a los tres ganadores de esta selección nacional. Se realizará en el Teatro Variedades Ernesto Albán este 17 de enero, ya la próxima semana. La entrada es libre y será a partir de las 7:30 de la noche. Hecha la invitación, usted no se lo puede perder. El concierto es gratuito, así que tiene todo para ir y conocer sobre esta propuesta del Festival Con Afecto. Queremos agradecer a nuestro invitado, quien ha estado con nosotros, Carlos Mora, por habernos acompañado en esta mañana. Muy amable, Carlos. Gracias. Gracias también por la invitación, y están todos invitados a valorar la música y a hablar de inclusión real. Por supuesto, ahí estamos dándonos la vuelta, yéndonos al escenario. Muchas gracias. Gracias.